¡Opa! ¿Qué pasa? Ay, saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 20 de abril. Bueno, pues hoy sin invitados, aquí solito. Los planes que teníamos y los candidatos que teníamos para visitarnos hoy, pues bueno, que no ha podido ser. Y nada, pues aprovecharemos para escuchar alguna que otra novedad, sobre todo también comentar próximos conciertos, que se viene una agenda muy apretada y muy interesante. Y eso, pues estaremos por aquí un buen rato acompañándoos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Y nada, para los que nos podáis estar escuchando ahora mismo en directo en esta tarde de sábado 20 de abril, pues hoy es también un día con bastantes cosas interesantes en lo que se refiere a música en directo, a conciertos de nuestro rollo, ¿no? De punk rock, de rock and roll y de toda esta movida que tanto nos gusta y que intentamos difundir desde aquí. Y bueno, pues yo hoy me ha tocado elegir, ¿no? Decidir como muchas tantas veces, ¿no? Porque podrías estar igual en tres sitios a la vez, ojalá que eso pudiera ser posible, pero de momento no lo es. Así que hoy me decanto por ir a ver a Vómito y Antirrégimen a la sala, sí, le voy a llamar sala, en Zorroza, que algunos le llaman Gasteche, pero bueno, eso no vamos a discutirlo aquí ahora. En cualquier caso, un sitio muy apropiado para ver a estas dos grandes y veteranas bandas de Irún, que han unido fuerzas para hacer varios conciertos juntos, teniendo en cuenta que ambas bandas cumplen 40 años, arrancaron en Irún en 1984 y ahí siguen. Yo Antirrégimen la verdad es que no les he seguido tan de cerca como a Vómito, pero creo que puede ser una estupenda noche, y Vómito, pues muchísimas ganas de verles de nuevo. Creo que es una de las bandas que han conseguido seguir a lo largo de los años con muy buenos resultados y con una formación estupenda la que llevan ahora, con dos veteranos de la banda y con dos aportaciones de chavales más jóvenes con mucha calidad. Así que con esto vamos a empezar, y quería escuchar algo de Vómito precisamente en directo. De ese directo que ya, joder, estaba mirando, y ya va a cumplir 10 años desde que se grabó en octubre del 2014 en la sala Jimmy Jazz, bajo el título de Nocturnidad, Premeditación, Alevosía. Un buen puñado de canciones míticas de su repertorio antiguo y temas más, digamos, más recientes del disco que publicaron hace ya también unos, bueno, pues no sé cuándo salió. No me sale el nombre, el título del disco ahora, este último álbum que publicaron hará desde luego más de 10 años, porque aquí ya incluían canciones de ese disco. Nos quedamos con esta canción, La Circulación en el Laberinto, Vómito en directo, y así estarán hoy también en Zorroza junto a Antirrégimen a partir de las 8:30, por ahí creo que está anunciado, y creo que son 10 eurillos la entrada. Vamos con ellos, Vómito en directo. En el laberinto. mañana al despertar vuelvo a abrir los ojos. Vuelvo a abrir los ojos para contemplar las mismas paredes, viejos caminos por andar. No prohibido, está permitido, es el eterno sentido de la circulación, de esta circulación en el laberinto. Es la circulación en el laberinto. Es la circulación en el laberinto. Es la circulación en el laberinto. Es la circulación en el laberinto. En el laberinto. Sí, señor, ahí están. Vómito, bueno, vómito, vómito, vómito en directo, en ese fantástico concierto que quedó grabado en un CD con también con la grabación en vídeo, digamos, ¿no? Y ya he consultado el detalle ese que se me escapaba de ese. A ver, que parece que ahora sí me oye menos. Ese título, ese disco. Ese disco publicado en 2010 en la zona cero, ¿eh? Que por cierto, creo que les quedó un disco muy bueno también, ¿eh? Y nada, pues eso, esta tarde-noche en Zorroza, compitiendo con otro concierto súper recomendable desde aquí también para, en este caso, en la Nave 9, estarán Nuevo Catecismo Católico, otros grandísimos, también guipuzcoanos de Donosti, históricos, junto a una banda más actual que son Flash, que también son una caña, y estarán en Nave 9 también sobre esa hora, sobre las 8:30 o por ahí. Y bueno, pues el Nuevo Catecismo, que siguen presentando su disco en directo, que tanto tardó un poquito en publicarse y demás, este que lleva por título El Fuego y la Palabra, grabado pues conmemorando su 25 aniversario, lo grabaron en noviembre de 2017 en Inchaurrondo. Y ya se publicó a través de Folk Records en vinilo de 12 pulgadas. Y ahora justo esta semana lo han hecho ya, lo que es el vídeo, la grabación del concierto la han hecho ya, digamos, pública para que todo el mundo la pueda disfrutar a través de YouTube. Y está todo el mundo encantado, ¿no?, con el resultado, los que no habían tenido ocasión de verlo. Pues nada, hoy estarán Nuevo Catecismo, ayer tocaban en Cantabria, también junto a Flash, y vamos a quedarnos con una de estas canciones casi imprescindible en su repertorio en directo. Tú y yo podemos comprenderlo. Vamos a ver un segundito, que creo que he perdido los controles. Vamos a ver. A ver si ahora lo podemos escuchar, ¿eh? Si no, lo haremos un poquito más tarde. Pero bueno. Ahí estamos. Tú y yo podemos comprenderlo. Lo que ayer pudo ser negro, hoy puede ser blanco. Sé cómo hacerte feliz. Bueno, ahí queda eso, nuevo Catecismo Católico en directo en ese fantástico álbum El Fuego y la Palabra. Hoy en Nave 9 estarán junto a Flash, a los que vamos a escuchar a continuación, a esta banda también guipuzcoana. Bueno, buen punk, y con un álbum, fantástico álbum publicado. Una banda que ya ha sido también, ha tenido el arrojo de saltar el charco, irse a tocar a Estados Unidos y bueno, y hacer unas giras por ahí, también por el estado y demás. Y bueno, pues siguen a lo suyo y tocando en directo pues en cualquier lugar, ¿no? Como generalmente quizás en garitos, gasteches y lugares afines a al Hazlo Tú Mismo, pero también en otro tipo también de sitios, como puede ser hoy Nave 9 o ayer en ese festival Cabritu Rock, acompañando también a NCC en Cantabria. Vamos a escuchar de su álbum homónimo, que se publicó en 2022, pues la canción, una canción que ha calado bastante entre la peña y me parece genial, porque es un tema, una especie de himno, ¿no? Y con mucho sentimiento. Se titula Querido Punk y son Flash. Ahí dejamos a Flash con ese querido punk, hoy en directo junto a NCC en Bilbao en Nave 9. Vamos a escuchar a Omnicidas, a esta banda de Logroño, a este trío, con un disco publicado, un disquito con 5 temillas, y que recientemente han estado grabando nuevas canciones que irán en su próximo trabajo. Esta banda de rock and roll chuleta desde Logroño. Os decía que esa canción que hemos escuchado de Flash podía ser un himno de estos que se quedan marcados, y de momento entre los temas publicados de Omnicidas, este Nunca Seremos Héroes pues también puede pasar por una de sus canciones emblemáticas y que quedará ahí. Nos gusta mucho, vamos. We'll be right back. estaban los Omnicidas desde Logroño, este trío del que, bueno, esperamos que pronto puedan publicar o al menos algún adelanto de ese nuevo disco que han estado grabando recientemente. Y nos venimos más cerquita hasta Baracaldo con quizás la banda más reconocida desde hace, yo que sé, desde hace, pierdo la cuenta, ¿cuántos años llevan ya Porco Bravo en todo esto? Un montón de años, varios discos, y este álbum homónimo, creo que se publicó en 2014, se cerraba con esta canción. Porco Bravo, así terrorista, el título de esta canción que acabamos de escuchar, de la banda de Baracaldo, de la que también pues esperamos, ya veremos, noticias, quizás nuevo disco y por supuesto nuevas presentaciones de ese disco en directo, pero de momento parece que hay que esperar y deleitarse con todo el material y todas esas canciones fantásticas que han ido dejando por el camino durante tantos años. Vale, pues ahora volvemos a Logroño, en Merche. Han presentado de su próximo disco, que va a ser un single, pues han publicado lo que es la cara de ese 7 pulgadas. El tema se titula No quiero salir y ahí está sonando ya. A ver, ahora No quiero salir. Por la noche ya un coche. son Emerche los que acaban de sonar desde Logroño con ese tema que va a ir en su próximo single. Y que, bueno, al hilo de esta canción, me he acordado. Bueno, ellos no quiero salir, ¿no? Y me he acordado porque también creo que esta canción que hemos escuchado de Emerche podría tener un aire también a lo que un poquito a los Lie Detectors. Y creo yo, vaya, no sé, igual es una apreciación mía, pero me ha hecho gracia, ¿no? Porque me he acordado luego de Me gusta la calle, ¿no? De los Lie Detectors, que por cierto también están muy calladitos últimamente. Creo que sí que tienen algún concierto a la vista en algún festival, pero esperamos también noticias de ellos, ¿eh? Que es una de nuestras mejores bandas y muy divertidos y con un directo estupendo. Así que siempre está bien recordar temazos que han calado mucho, como este. Ahí estaban Lie Detectors, ahí desde Donosti, bueno, Donosti Rentería, por ahí, los guipuzcoanos. Bueno, vamos con una novedad absoluta, publicada pues hace dos días o tres, no sé. Ya en la calle, el primer disco, disquito 7 pulgadas, EP, 4 canciones, Solomillo, Wellington, desde Baracaldo. bueno, han perpetrado este atentado sonoro punk. Estos cuatro elementos que unen a Retumbes, a Campamento Rumano, con una chica al frente de Armas Tomar, Solomillo Wellington, el disco publicado por Family Spree, sello ya que baja la persiana y lo hace pues con esto y con alguna otra cosilla más que le queda por publicar. Pero bueno, esto es lo que hay. Bajonazo sideral. Están Solomillo Wellington, Escoria Humana. Escuchando a Solomillo Wellington con su EP debut de cuatro canciones, esta banda de Baracaldo de punk, pensando estaba yo que si ahora se salen a directo, ¿cuál será el repertorio de la banda? Estas cuatro canciones, quizás tengan algún pildorazo más por ahí ya preparado y quizá alguna versión, pero bueno, tampoco estamos hablando por hablar porque ni siquiera sabemos si esto va a salir a directo o qué. Igual vienen un día por aquí y nos lo cuentan, si no yo les tiraré de la lengua. Seguimos, ya que son cuatro canciones breves, concisas y cortas y al grano, como debe ser. El Solomillo parece crudo, parece poco hecho y esta me gusta mucho. Demasiado bebo para todo lo que me pasa. We'll be right back. Bueno, pues así, ¿eh? En las cuatro canciones nos hemos ventilado en un tita. Esta era Adiós. Habíamos escuchado antes, creo que he dicho demasiado bebo. No, es demasiado poco bebo para todo lo que me pasa. Y como me he ido a buscar una cervecilla, se me ha colado la última canción, Adiós, que es la que hemos escuchado ahora. Bueno, Solomillo Wellington, ya disponible el 7 pulgadas, ¿eh? En Baracaldo creo que ya hay copias en alguna tienda y demás, ¿no? Y si no, pues ellos tienen su página Instagram, tienen, sí, y Facebook no sé, pero bueno, que es fácil contactar con la banda, si os queréis hacer con el vinilito. Bueno, seguimos. Vamos a ver, que les tenía por aquí esto preparado. Pues que me apetecía, me acordaba antes al escuchar a Porco Bravo, me he acordado también de estos. Nos metimos todo el caballo que nos quedaba. Escribes la línea de tu historia, la que pudo verte palmar. Viviste rápido huyendo de ti mismo, huyendo hacia detrás, luego que observa y tú repartes el pastel, luego que con la mierda hasta el cuello el flipe del principio se convierte en un modo brutal. No será la sociedad, siempre la misma canción, tus venas piden su ración y crees verte volar. Y así nada ves pasar los meses entre jamar o muerte, miedo y él, en un viaje que acaba con tu cuerpo en el patio de cada montaña la que no estás preparado y tú es un trapi del Estado para anular a la juventud. No cierre la sociedad, siempre la misma canción, tus venas tienen su ración y crees verte volar. Motociclón, era Motociclón. Pues una canción esta también, pues posiblemente ha quedado también como de sus temas más emblemáticos, El Pico, de su álbum Costras y Tachuelas, que fue su segundo LP, ¿no? De la banda madrileña. Tenía por aquí, vamos a ver qué era lo que quería publicar, no, escuchar ahora, porque el otro día me enteré que se va a reeditar el primer álbum de los Hydromatics, de ese supergrupo. Un discazo del año 1999, y creo que va a ser, no sé si Monster Records o Bang Records, bueno, en cualquier caso, más de lo, o sea, quiero decir que son primos hermanos los dos sellos, o sea, son como sellos hermanos, ¿no? Y es una gran noticia. Escuchamos este tema, joder, que no lo... No Justice in Rock and Roll, ¿eh? ¿Cierto o no es cierto eso? Sí, ¿eh? We'll be right back. Qué pasada. Pues un notición, así que bueno, que yo no me hice con este disco en su día. Me alegro un montón que se vaya a reeditar este pedazo de álbum de esta banda formada por grandes como Scott Morgan, sobre todo, bueno, sobre todo no, todos grandes, pero Scott Morgan ya con una trayectoria desde los tiempos pretéritos de mil hace mil años con la Sonic Rendezvous Band y luego Nick Royal de los Helicopters, Tony Slug. Dos álbumes publicaron, este fue el primero, este Parts Unknown, de, como os decía, del año 1999, y eso, que se va a reeditar a cargo de Munster o de Bang Records, que tampoco lo sé a ciencia cierta, pero que me da igual, vamos. Una auténtica maravilla, y estaba mirando por aquí porque a ver si podíamos poner alguna cosita más de este. Vamos a escuchar a la banda, vamos a escucharles a los Hydromatics precisamente haciendo ese temón, ese City Slang mítico en una. Esto está en directo, esto es en directo a los Hydromatics, que también les pudimos ver en directo en Bilbao hace mil años. Y City Slang. It is called City Slang. Measure the beat to understand the situation. Brutal. Casi 7 minutazos ahí de City Slang y de Hydromatics en directo. Bueno, pues eso, estaremos atentos a esa reedición de lo que fue el primer álbum de este supergrupo. Y nada, seguimos. ¿Con qué vamos? Tenía por aquí yo esto preparado. A ver. Finales, esto es Depresión, esa canción que hemos escuchado extraída del recopilatorio Matado por la Muerte volumen 3, donde también aparecía esta banda Úlceras haciendo esto que se titula Eres Historia. Como me lo vuelves a hacer, wow, wow. esos eran úlceras. Sí, bueno, un recopilatorio magnífico, este Matado por la Muerte, bueno, toda la serie. Este es el volumen 3, se publicó en 2019 y eran 18 bandas y 21 canciones en total. Pues un poquito reflejo de aquellos, en ese momento, de buena parte de la escena del punk más underground y más do yourself. Y nada, vamos a seguir. Estaba al hilo de escuchar los Hydromatics, también me he acordado de esta. Hoy estoy tirando aquí pues un poquito de improvisación, ¿no? Y disfrutando mucho de este 20 de abril de Celtas Cortos. Jornada de reflexión, por otro lado. Pues sí, ya ves tú. De Helicopters. Pronto vendrán, ¿no? Van a hacer unos conciertos por el estado. También estarán en Bilbao. En la Santana 27, creo que es el 1 de junio. Y bueno, no voy a entrar aquí en si tal, si cual, si va a ir hasta el Lendakari al concierto, como pasó cuando vinieron los Glucifer, seguro que sí, pero bueno. Me he acordado de esta canción, una versión. Ya sabéis que los Helicopters han sido, bueno, es una banda que ha hecho decenas de versiones, ha grabado, yo sí diría de que, bueno, decenas, igual es muy exagerado, ¿no? Pero muchísimas versiones han grabado. Incluso sacaron el disco, el Head of, un disco íntegro de versiones, ¿no? Y luego en singles y tal. Bueno, al hilo de esto, Television Addict, una versión original de una banda australiana, los Victims. Me acuerdo que cuando escuché la primera vez esta canción dije, wow, qué guapa, ¿no? Por supuesto, nos han descubierto también a un montón de bandas, los Helicopters, a través de sus versiones. Television Addict. Sí, ¡Qué buena! Television Addict, original de los australianos Victims, y aquí la versión de los Helicopters. Bueno, lo que se nos viene para el 17 de mayo, viernes, celebrando el 30 aniversario del programa SIT, de Irola Irratia, con Camilo, nuestro compañero aquí a pie de micro, 30 años haciendo el programa. Devoción por el rock and roll crudo, el garaje y todas estas movidas. Y joder, pues se va a celebrar de una manera pues muy apropiada, ¿no? Con dos bandones. Uno de además una banda que viene de gira por primera vez al estado desde Estados Unidos, desde Connecticut, o como se diga, cerca de Nueva York, creo que son. Y son Killer Kim. Ya lo dijimos aquí hace un par o tres de programas, hay que insistir mucho. La banda va a estar haciendo varios conciertos por el estado y va a ser una suerte tenerles en Portugalete, en el Gasteche, en Sastraca, el viernes 17 de mayo. Además estarán acompañados de una de nuestras mejores bandas, iba a decir locales, pero bueno, a nivel, yo creo que a nivel estatal, bandas de garaje, los Panics pueden dar un pedazo golpe encima de la mesa porque son cojonudos, y va a ser una suerte tener a estas dos bandas en esa fiesta aniversario en el programa SIT. Entrada pues a la voluntad, y espero que seáis generosos y generosas. Killer King con un álbum publicado, que es lo que nos van a venir presentando estos cinco elementos muy peligrosos, ¿no? Siendo un rock and roll punk garaje sucio con un vocalista frontman de, bueno, con una presencia y una actitud de la que nos mola, y la banda, desde luego, si podéis ver algunos vídeos en directo que hay en YouTube, pues creo que no deberíais pasar la ocasión de verles en acción. Vamos con esto, Killer King. We'll be right back. estamos escuchando a estas máquinas, a Killer King. Eso que ha sonado era Damned and Doomed. Y seguimos con ellos. On the Chain. Hay videoclip de esta canción en YouTube. On the Chain. Se puede decir. Killer King serán protagonistas junto a los Panics en Sastraca, en el Gasteche Portugalete. Tomad nota, viernes 17 de mayo, queda todavía casi un mes, pero esto hay que tenerlo muy presente, ¿eh? Va a ser una gozada, además en un sitio muy adecuado, con buen sonido y bueno, y celebrando ese 30 aniversario, 30 años de programa de radio. Shit. Con Camilo al frente. Espero veros allí, ¿eh? Estaba yo ahora pensando mientras escuchaba esto y maquinando, digo, jo, vaya fin de semana ese, ¿no? Eso es el viernes. El sábado, entre otras cosas, que habrá un montón de cosas porque ya sabemos que últimamente las agendas están muy apretadas de conciertos y más ahora ya que vamos a entrar en temporada de... Pues bueno, quizás de primavera, de fiestas, de esto, del otro, bueno, pues todavía un poquito más. Algún festival como este, que ese fin de semana se va a celebrar el Orozco Rock y precisamente el viernes 17 y el sábado 18. Pues el sábado 18 en Orozco, con entrada gratuita, este festival modesto pero con muy buenas bandas, entre otros van a estar Sex Museum, que siempre es un placer ver en directo a esta veterana banda, auténticos currelas del rock underground, que han sobrevivido durante años y siguen dando conciertos de un nivelón increíble. También estarán de capaces, ojo, ese 18 de mayo, sábado, ¿eh? También Ginger, Talk, SSS, habrá DJ, DJ Nash, una maravilla. Y, joder, pues me apetecía escuchar a Ses Museum, ¿eh? Let's go out. ¿Eh? Un segundito, ¿eh? A ver. Quiere. Let's go out. En directo Ses Museum, Let's Go Out. Pues en directo estarán ese 18, sábado 18 de mayo en Orozco, en el Orozco Rock. Y siguiendo con ese fin de semana, pues imagínate cómo se le podría poner la guinda a este asunto, ¿no? A este a este maratón de rock and roll, power rock and roll, el domingo 19, domingos peligrosos les llamo yo, sobre todo cuando te encuentras con un festival, tres bandas en directo en la Sala Groove de Portugalete en horario diurno, pues rollo vermú, que vete a saber cuando, hasta dónde se extiende ese vermú, porque van a estar actuando tres bandas el domingo 19 en la Sala Groove de Porto, tres bandas internacionales: The Cavemen desde Nueva Zelanda, The Hit Priest desde estos son británicos, ¿no? Y Langfinger, que son, creo que, suecos, efectivamente. Pues, ¿cómo decir que no a esto? En mi caso, teniéndolo cerca de casa, además. Espero que el cuerpo aguante, porque, madre mía, ese un poquito, el aniversario de Manalisi Management, con el gran Kau al frente, pues montar este sarao, pues es una auténtica maravilla. Estas tres bandazas. Pues eso, tomad nota, domingo 19, a partir de la una y media y tal. Bueno, ya hay para las entradas y esto, pues tenéis el evento y tenéis información en Facebook y todas estas historias, que por eso no hay problema. Y vamos a escuchar a The Cavemen, a los neozelandeses, Esto creo que es de su último álbum. Estos ya tienen como 4 o 5 álbumes, esta banda. También salvaje, rock and roll, ¿no? Escuchamos este Children of the Dead. Eso os cuento el 19 de mayo, domingo, estas bandas de Cavemen de Hit Priest y como eran los otros, Langfinger o algo así, ¿no? He comentado. Bueno, pues nos hemos ido, lo iremos recordando, porque esto todavía queda un mes, y ahora vamos con algo más cercano, que va a tener lugar el próximo fin de semana. Que bueno, en principio este festi de dos días, viernes y sábado, viernes 26 y sábado 27, se iba a celebrar en Chiverri, en el frontón de la taberna Chiverri en Urduliz. Parece ser que a última hora ha habido algún problema y tal, y ha habido que cambiar la ubicación del evento, y finalmente esto va a tener lugar en Plentzia, Bueno, pues prácticamente al lado, En el esto va a ser junto a la Plaza del Astillero en Plencia, o sea, en el mismo centro, y si por lo que sea pues, se pusiera el tiempo chungo y tal y llueve, sería en el frontón Hayalai. Pues dos días de rock and roll con un cartel variadito, muy atractivo, con bandas internacionales, con bandas de Euskal Herria, con alguna banda también de Cataluña, que es el caso de Toracinas, que vuelven. Y el viernes 26 estarán Savage Beat, que creo que son holandeses. También estarán Nazca, Orreaga, Saspi Saspi Sorchi. Vienen Shake de Cataluña, ¿no? Con Marta, ¿no? A la voz, Marta de los de Capaces también, ¿no? Y luego están Antagonizers ATL, que no tengo que... Tenía por aquí, a ver si luego os puedo dar algún dato más de esta banda, porque para mí también son como un grupo desconocido y tal. Eso el viernes, y el sábado 27 estará The Tripwires, grupo también internacional que está en gira y con unos elementos y una formación de míticos o de gente muy muy experimentada. Y luego tenemos a The Riff Trackers, clásicos de nuestra escena. Los Emerche también estarán, cosa que nos alegra un montón, que los Emerche se van a pegar una gira de 5 o 6 conciertos prácticamente seguidos que van a flipar. Nick Limbot también es una banda nueva de Euskal Herria, y Toracinas, como os decía, entradas a 15 euros diarias, y creo que el bono para los dos días es de 25. Todo esto vía online y tal, y tenéis información del Festi pues en Facebook, en la página de Nave 9, y vamos, que no creo que haya problema para que busquéis más datos o acerca de este festival, que originalmente bajo el nombre de Chiverri Sutan. Y nada, pues para ilustrar un poquito esto con música, pues que os voy a poner algo de Toracinas, ¿no? Que es un grupo al que le tenemos mucho aprecio. Le estuvimos por aquí hace unos, no demasiado, ¿no?, cuando vinieron a tocar a la Sala Rocket. Y nada, pues vamos a escuchar de su disco Fresas, Coca y Champán, el clásico primer disco de Toracinas. Vamos a ir con... A ver, difícil elegir, ¿eh? Difícil elegir. Un clásico, Arena Caliente. Dininini. Esos Toracinas a tope ahí. Ahí estarán el día 27, sábado. A ver. Que se nos van los controles, como suele ser habitual. Toracinas. Ahora sí. las dos. Bueno, vale, vale, vale. Sí, señor. Toracinas, ahí estarán. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa porque, oye, yo me he cogido aquí carrerilla más a gusto que el copón. Y creo que ha quedado un programa chulito, ¿no? Si habéis estado escuchando ahora en directo o cuando lo podéis escuchar y os entretiene, pues de eso se trata, ¿no? Así que esto ha sido Asesino el Rock and Roll hoy solitariamente aquí en Irola Irratia en este 20 de abril. Y nada, pues... Pues con qué despedirnos. Estaba pensando en lo de que mañana las elecciones, la jornada de reflexión hoy. ¿Cómo hemos reflexionado? ¿Cómo estamos reflexionando? Qué maravilla. Y bueno, pues creo que es una buena forma de acabar el programa. Ya no quedan más cojones. Escorbuto a las elecciones, ¿no? Pues hasta la próxima semana, Asesino Rock and Roll.